Estás escuchando El Mañanero Informativo. ¿El Mañanero? El Mañanero Informativo. Radio Comunitaria 88.1. Qué bonito cuando te veo ahí. Qué bonito cuando te siento. Qué bonito. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, estamos de nuevo en el aire de La Mosquitera, radio comunitaria, 23 grados, una décima, nos indica el registro del Servicio Meteorológico Nacional. Y bien, llega el momento que esperamos. Principiar la semana, estamos todo el fin de semana ansiosos de poder principiar la semana porque, como es nuestra costumbre, a partir de las 10 de la mañana de los lunes aproximadamente, este programa se viste de gala, este programa se pone el smoking, se peina el frizz, se plancha el frizz y sale al aire para recorrer las profundidades del saber, para recorrer los pensamientos más profundos que Aristóteles, que Descartes y que Kant. Sí, es un lujo para nosotros, y así lo puede reafirmar mi compañero Ignacio Aguilar, presentar al licenciado Pavalorti. Buenos días, licenciado, ¿cómo le va? Buen día, Tato. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Nacho? ¿Cómo le va, Pavalorti? Buenos días. ¿Cómo le va, Marcelo? Bien, bueno. Un lunes más juntos. Y tengo una buena noticia. Estoy impulsando, ya se ha concretado, de hecho, una asociación civil. ¿Ah, sí? Mire qué bien. Sí. Estamos muy preocupados y nos queremos inmiscuir en los temas políticos, ayudar a cada gobierno de turno. ¿De qué turno? Y en al gobierno de que está gobernando en ese momento, valga la redundancia. Uh-huh. La asociación civil le hemos puesto honor, patria y convicción, Tato. Honor, patria y convicción. Sí, señor, estamos preocupados por muchos temas. Ahora estamos apoyando especialmente en el tema de la educación a este gobierno. Apoyamos, por supuesto, el ITE en aula. Estamos convenciendo al gobierno, por si no está convencido, que ni un paso atrás. Estamos muy convencidos de que es una muy buena decisión esto del ITE en aula. Pero Pavalorti está profundamente cuestionado por un montón de sectores de la sociedad, los docentes, padres. Ha sido cuestionado a nivel internacional, a nivel nacional. ¿Qué está diciendo? Mire, y para mí ya tienen demasiadas vacaciones los maestros, especialmente los primarios. ¿Cómo? Por eso fuimos los propulsores de que termine la clase el 29 de diciembre. Nos parece perfecto y nos hizo caso el gobernador y el ministro. No, ¿cómo van a terminar la clase el 29 de diciembre? Y ahora vamos para que empiece el primer lunes, el lunes de febrero, que empiecen otra vez. No puede tener a los pibes todos metidos ahí. A los maestros. Los maestros, en vez de terminar las clases, no sé, el 12, pero ellos tienen que ir hasta el 29. ¿Y hacer qué? Pero están corrigiendo. Estamos en la casa tomando tortilla, comiendo tortita con manteca, ¿qué es lo que quieren? Mate todo el día, que vayan ahí a laburar a ver si que hagan algo, que propongan algo, tanto que se quejan. Lo único que hace es quejarse, que propongan. Mire, de esta manera van a tener más de 30 días de vacaciones en el verano, sin contar los días de las vacaciones de invierno. En un año, 45, 50 días, ningún trabajador privado tiene esas vacaciones. No, pero Pavalorti también están los chicos de por medio, y además usted dice vacaciones, habla del trabajo de los docentes trabajan además del aula, trabajan fuera del aula. ¿En qué? Ey, corrigen, preparan las clases. Oh, una hora por día. Tato, ¿cuánto trabaja? ¿Usted quiere que trabaje 4 horas por día más? No, pero si trabajan mucho en las casas los docentes. ¿Usted nunca los ha visto trabajar, la maestra? No, nunca lo he visto trabajar. O sea, lo he visto trabajar poco, don Tato. No, pero Papalorti, ¿cómo me está diciendo esto? Usted ha sido educado por docentes que se esforzaban y ahora está renegando en contra de ellos. Pero no nos tenían bien. Estamos tratando de reimplantar el puntero que se usaba en nuestras épocas. ¡No! ¿Cómo el puntero? El niño que se porta mal, sopapo en la cabeza. Igual Papalorti. Que venía acá con cosas no, que los niños castigo, se... Pero no, Papalorti, castigo. Que se trauman los niños. Un cachetazo, a ver cómo se va. Igual Papalorti, se me ocurre que está planteando esto sin asidero científico y casi como una lucha contra los maestros, más que pensando en mejorar la educación. Estamos ante una... Siglo XXI, Papalorti, habría que ayornarse aunque sea un poco, ¿no? Y podemos allanarnos un poco, en vez del puntero, por supuesto una forma de decirlo, pero un buen sopapo a un niño en el momento exacto... No, Papalorti, ¿cómo? De parte del maestro, viene bien. No, pero no, y eso nos apoya, Nacho, la historia. Antes no era así, las cosas eran de otra manera y así eran los resultados. Tipos inteligentes, la gente estudiaba, la gente... Ahora no, nadie quiere estudiar. Otra, vamos a implantar otra vez la materia de formación moral y cívica. Que lo habían sacado, no sé por qué. Así que ahora lo vamos a poner y que sea desde primer grado a quinto año de la secundaria, todos los años, como matemática, un montón de horas por semana, formación moral y cívica. Hasta ahora no está haciendo caso el gobierno con esto. El 29 de diciembre, ya que terminen las clases los maestros, ya no hicieron caso. O sea que está hablando de una asociación civil que tiene peso político. Honor, patria y convicción. Honor, patria y convicción. ¿Y dónde está lo honorable de golpear a los niños? ¿Dónde está lo honorable, lo patriótico de explotar a los maestros? ¿Qué es lo...? ¿Cuál es la convicción que tiene usted? Mire, usted siempre igual, usted y los hippies estos que... No, ¿cómo? Ya me dijo hippie, no, Papalorti. Ya me tienen cansado y que no aceptan mi propuesta. Decir que el gobierno me está escuchando. Pero usted es un fascista retrógrado. Formación moral y cívica, tiene que volver corto y el hombre afeitado. Pero cállese la boca, ¿cómo va a decir esa tremenda desfachatez? Usted es un fascista caradura. Mire cómo está el corte que se ha hecho Nacho. No, me parece... pero...